Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Escuchas La Ochentera, La Ochentera 91.9. Ellas son las Company B. Por aquí estuvieron, se presentaron en, recuerdo muy bien, en la casona de Envigado. Ahí en ese mall que ya está cerrado y que queda ahí sobre la avenida la 43A. ¿Cierto? En algún momento, pues este mall, que fue muy novedoso en su momento, se inauguró y bueno, y era abierto, no tenía rejas. Y en un día cualquiera, un viernes, hicieron un concierto allí, en ese sitio. Obviamente, pues, toda la calle fue cerrada. Yo tuve la oportunidad de estar por allá. De hecho, un amigo se ganó un guante. Una de ellas, no sé quién, de ese trío, tiraron un guante así en el público. Esto fue en el año 88, si no estoy mal. 88, ¿cierto, Johnny? Se ganó un guante, se quedó con el guante de una de ellas. Y bueno, las Company B que estuvieron acá en Medellín, pues tuvimos la oportunidad de presenciar un concierto improvisado. Eso yo recuerdo que dijeron, hey, van a estar las Company B allá y arrancamos. Y bueno, algo donde pues no se tomaban medidas que de una ambulancia, ¿no? Sino que todo el mundo llegó allá y se cerró la calle y plena avenida, pues el poblado fue la situación. Y escuchábamos esta canción llamada Signing Your Book of Love, firmado en tu libro del amor, con las Company B aquí en la ochentera 91.9. Soy Checho Cano, vamos hasta la una de la tarde, de regreso al futuro. ¿Por qué no llevándolo todo hasta el final? Let's go all the way, Sly Fox, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. You wanna scream and shout? Presidential party. No one wants to dance. Looking for a new star to put you in your tracks. Let's go all the way. Three, 8 days a week.

myself believe it. This night will never go. Laura Branigan y esta canción llamada Self Control aquí en la ochentera 91.9. 11:27 minutos en esta mañana. Vamos a seguir viajando en la máquina del tiempo. Esto lo hace White Lion, When the Children Cry. La ochentera 91.9, reviviendo el espíritu de los 80. it, you must build again. No more presidents and all the wars we lent. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children fight, let them know it ain't right. When the children pray, let them know the way. 'Cause when the children sing, then the new world begins. De regreso a los 80. En 91.9, La Ochentera. La Ochentera. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. En la ochentera constantemente estamos anclados en esta década maravillosa y mágica. De eso se trata el ejercicio día a día de nuestra estación de radio La Ochentera 91.9 en Medellín. Pero también actualizarnos en cosas que son apropiadas. Por ejemplo, en este mes de julio puedes elevar tu nivel y entrar a nuestro Club Selective. Llévate tu camioneta Chevrolet Blazer, Equinox o Traverse en andar y obtén los beneficios exclusivos que te permitirán disfrutar al máximo de tu nuevo vehículo plan 50-50 sin intereses y hasta 3% de descuento. Escríbenos al 304-364-6465 o visita nuestras salas de venta en la 30, en Laureles y Sabaneta y también en el Centro Comercial Mallorca. Aplican términos y condiciones. Encuentra más información en www.andarchevrolet.com. Seguimos viajando en la máquina del tiempo. Estamos de regreso al futuro. Los 80. Todo el tiempo. Toda tu música. La ochentera 91.9 Medellín. Aquí está Living in a Box. Su Living in a Box. Woke up this morning, closed in on all sides. Escuchas La Ochentera, La Ochentera 91.9. Yeah. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Modo La Ochentera 91.9. Thank you. Lionel Richie y esta canción llamada Running With The Night aquí en la ochentera 91.9. Hasta ahora enviamos un saludo que quiere enviar especialmente pues una oyente, ella es Sandra, quiere saludar y nos dice por acá: buenos días para todos en la ochentera, pasamos por aquí para saludar a Carlos Kiss en Luma Distribuidora y desearle un feliz cumpleaños, que tenga un excelente día, que lo amamos mucho de parte de la Suave, de la Ama y de Nikki, y que te extrañamos por aquí. Quiere compartir con Carlos.